que falta es diversión. Es otra vez dijo que no, que lo que falta es diversión. Dijiste que no ibas a volver jamás. Ninguno de nosotros te quiso creer. Y sucedió, volaste desde un piso superior. Y aquel bonito cuerpo se rompió. Pasa porque no quieres hablar. Decís que es solo otra crisis personal. Llegas tarde a tu casa con aire glacial. Aunque soy diferente y ropa informal. Es otra vez un dijo que no, que lo que falta es diversión. Es otra vez dijo que no, que lo que falta es diversión. Dijiste que no ibas a volver jamás. Ninguno de nosotros te quiso creer. Y sucedió, volaste desde un piso superior. Y aquel bonito cuerpo se rompió. ¿Cómo se rompió? Otra vez dijo que no, que lo que falta es diversión. Es otra vez dijo que no, que lo que falta es diversión. Es otra vez.